Entra, Antonio, entra. Hombre, Dani, vaya cocina guapa. Me gusta, ¿eh? De Cous Cocina, tío, a 100% alemana, 7.000 pavos y con toda la reforma y todo. No me lo creo, me estás vacilando. Que no, que yo. Además, abren una tienda nueva en Los Remedios, tío, enfrente de la feria. Pues nada, esta tarde me paso y le meto mano. Y la vamos a dejar como las nuestras en el Masterchef. Cous, cocinas para compartir. Ahora también en Los Remedios, frente a la feria. Pregunta por sus descuentos de apertura.